Buenos días, compañeros, compañeras de Radio Panamericana. Les habla Gustavo aquí de Radio Roja de Casa Grande para comunicar lo sucedido hace unos instantes aquí en la escuela de nuestro pueblo, donde está la Junta Electoral, donde se oficializaron las listas para estas elecciones del 9 de junio a la jefatura comunal. Se oficializaron cinco listas. Tenemos por un lado quienes ya están en la comuna, que es la Unión Cívica Radical, la jefa comunal es de ese partido. Después también está Juntos por Casa Grande, que detenta la secretaría de la comuna, que es una alianza entre el PRO y Primero la Gente. Después también hay otro frente que es Poder Ciudadano, que es un frente entre el Partido Comunista, el Partido Solidario y el PTP, que es del Partido Comunista Revolucionario. Es un frente de esos tres partidos. También está la opción de Hagamos por Córdoba, del partido del gobernador de la provincia. Y bueno, también hay una novedad, por primera vez aquí en nuestro pueblo, hay una agrupación vecinal que se llama Poder Popular, que también se ha presentado. Así que brevemente les comento esta situación. Las elecciones, les repito, son el 9 de junio y van a tener los vecinos y vecinas de Casa Grande estas cinco opciones: la Unión Cívica Radical, Juntos por Casa Grande, Poder Ciudadano, que es un frente, Hagamos por Córdoba y la agrupación vecinal Poder Popular. Solamente eso, cualquier duda, bueno, estamos aquí. Un saludo a los compañeros y compañeras de la radio y bueno, nos estaremos escuchando en breve. Muchas gracias.